dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Piedras al Río, ya está sonando de Incinerador, nuevo disco de Los Tónicos, y tres de ellos están acá con nosotros, chicos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Por fin. Siempre es bueno recibir amigos y con mucho rock. Muy bien. Va a sonar Soy un tren como totalmente. Ese. Tercer tema. El disco, el 9, lo tocamos de punta a punta. ¿Cómo es el disco? Julio. El orden del disco, ¿sí? Con los invitados del disco. Igual, digamos, una presentación completa. ¿Cómo es eso de tocar de punta a punta un disco? Así. Es como así no, porque todavía no pasó. No, pero igual cuando empezamos cuando se empezó el orden del disco también hubo como una... Sí, sí. Tuvimos en cuenta... Digamos, la gente ahora no se acuerda, pero los discos están hechos para ponerlo y escucharlo entero. Porque para algo es un disco, si no, para eso tenés singles. Un concepto. O te armás una carpeta y pones aleatorio. Claro. Y vivís la vida de una manera... Aleatoria. Sí, en la época de playlist. Nosotros seguimos creyendo en el disco, nosotros también. Sí, en ese viaje que es de punto a punto. Poner y escuchar de... Pero digo, para preparar el show, porque bueno, yo tiene otros matices, estoy en otros momentos, otras situaciones. Estamos viviendo completamente locos. Sí. Pero bueno, es para... Para hacer un poco el lanzamiento. Para satisfacer al oyente, ¿no? Está bien. Y van a tocar otros temas también. Sí, hacemos los temas de, digamos, los clásicos. Tenemos dos clásicos de Domínguez que están siempre ahí. Ah. O uno creo que quedó. Y los de Nueva Fórmula, algunos de Nueva Fórmula. Son 16 temas al palo, uno tras de otro, con los climas que tienen, digamos, siempre los shows. Sí, sí. Con este que escuchamos, que dura 8 minutos, bien, que es el que más nos está costando limar, porque tiene muchas partes, mucho sonido escuchado, que tiene 1000 instrumentos y no somos tantos. Pero bueno, nos está ayudando un tecladista también. Ajá. Para los momentos así críticos, sí. Así que estamos acompañados. Bien, bien. ¿Cómo se fue dando Incinerador? Pasó un tiempo largo, pero lo logramos. digamos, no es que sufrió, pero tuvo varios diferentes lugares el disco, diferentes etapas. Sí. Grabamos en dos estudios diferentes. Y bueno, obviamente más relajados en el estudio de Chester. Ajá. Que es la base nuestra de operaciones. Y bueno, digamos, la parte de más que nada de grabación y de todas de las tomas fue lo más complejo, porque después el tiempo que tuvimos más tiempo trabajando fue en la edición y en la mezcla y toda esa. Pero un poquito antes, bueno, primero, las canciones, cómo empezaron a surgir las canciones, cómo se ensamblaron, cómo fueron tomando forma, ¿tenían todo así más o menos maqueteado? Nosotros somos un desastre organizativamente. La verdad que no hay un método, forma. ¿Cómo se dio en este caso? En el día a día nos vamos sorprendiendo de lo aleatorio de nosotros. Claro. Que escuchamos los discos enteros, pero después para hacer los discos somos un quilombo. Claro. Sí. Y nada, yo creo, yo personalmente me anoto cuando se me ocurren cosas, ya sea en una agenda, en el celular. Sí. Y después voy desarrollando por otro lado y después papá, le muestro a Pato, le muestro a Pedro, tocamos un ratito acá, allá. Llevamos a la sala. Falto no sé. Hay un montón, sí, también. Yo por ahí hago algunos temas directamente, la base del tema con la letra y un poquito de la música, después vamos viendo. Pero lo que justamente con el Incinerador, había temas que ya había, había unas maquetas con Gori, nocturnas con Gori, después Gil, le hicimos juntos. No sé, está el cover también de Bisuti, que bueno, es un tema también. Ya estaba hecho. Ya es un tema nuestro, pero estaba hecho. Y después también, ¿qué más tenemos? Tomar el Timón es un tema que me regaló Gori cuando cumplí 30, o sea, hace 11 años, sí. Lo grabamos ahora. Y como que ya había, digamos, un rejunte de canciones, y hay un montón más también que tocábamos por ahí antes, que ahora las dejamos frisadas para, con la nueva inclusión del bajista, sí, Marto Méndez. Bueno, cuando terminemos qué buen sonido tiene Marto. Sí, la verdad que... Le mandamos un saludo, que nos está escuchando. Te queremos, vieja. sirvió un montón lo que nada, que se haya sumado y tiene toda una impronta y toda una como una cosa profesional que le verdad sirvió a la banda para amalgamar más la idea. Bien. Pero bueno, cuando terminemos esta vorágine de 9, que queremos ya sacarnos esa mochila para empezar a cargar otra, que es más la de la siguiente fecha. Vamos a empezar a mostrar algunas cosas también que también tiene Martín y que tiene bien. Ahí en su biblioteca. Bien. Vamos a escuchar un tema allá. ¿Cuál tenemos, Juan? Soy un tren, el hit. Ahí va. Cuando lo tocamos acá fue un éxito. Bueno, ahí está, a ver qué te parece. Soy un tren de los tónicos. Yo soy un tren. Voy a gran velocidad. Yo soy un tren. Y voy a gran velocidad. Cuando la noche me tiene hasta barriel, me queda chica la ciudad. Si mis amigos me invitan a tocar, yo cómo me voy a negar. Yo soy un tren. Voy a gran velocidad. Yo soy un tren. Y voy a gran velocidad. Tomo las vías que llegan hasta vos, porque lo quiero compartir. Acá hay leña para rato y lo sabes. Nunca te vas a arrepentir. Yo soy un tren. Voy a gran velocidad. Yo soy un tren. Y voy a gran velocidad. Yo soy un tren. Ahí vas a gran velocidad. Hablando un poco de toda esta situación, ¿cómo encuentran la actualidad rockera? Esto de cerrar lugares, de crear grandes festivales, ¿no? Donde aglutinan todo. ¿Viste? No sé si entraban para hacer el Ciudad Emergente La Plata. Hoy es real, por había. No. Pero armaron todo. Va a ser un emergente, tipo el que hacían acá, sí, el que van a hacer en La Plata. En La Plata, en el Estadio Único. Ah, no sabía, ¿no? Se van a tener todas las bandas ahí, pero cierran todos los lugares. Claro. Donde ahí la cosa pasa. Igual, digamos, las bandas under, o digamos que están más abajo, generalmente es lo más complejo y se hace muy difícil generar. Pero bueno, yo qué sé, nosotros ya sabemos lo que siempre pasa. Siempre hay recovecos. Y siempre, claro. Nosotros siempre siempre estuvimos presionados, viste, trabajamos mejor. Este, no sé, o no sé, parece que es así. Es como que te incentivan a buscarle el día es un desafío. Nosotros también, ¿no? Estamos acostumbrados. Yo personalmente, y creo que también acá comparto con Chester, estamos acostumbrados, siempre fue así. Yo desde que tengo uso de razón y que hago cosas, siempre fue como más complejo. Y ya le tengo el gusto así, vamos así. Estaría buenísimo, obviamente, que los festivales, que lo hablábamos otro día también en otro lado. Que los festivales tengan, viste, un poco más de cabida para bandas más emergentes. Estaría buenísimo también que hubiera, porque los festivales lo que hacen es, de los pocos focos que hay dando vuelta, capturarlos todos y secar la tierra alrededor, digamos, hablando, ¿no? Entonces, después la gente que ya fue a ver el festival no tiene ganas de ver ninguna otra banda. El festival. No, el festival se transformó en un lugar digamos, un lugar común para ir a pasear. Sí, también mucha gente, el festival es más, por ahí más cool, digamos, sí. más mucha gente, mucha gente va, viste, claro. Hola, Palusa. Mucha gente va también a figurar, viste, también. Con la mejor ropa y todos los Instagram y todos los trendes. Lollapalooza, bueno, hablando de. Sí, vamos a marcar. Yo he ido. No sé si vamos los. Perry Farrell, te quiero. Pero sí, pero... El Lollapalooza Argentina parecía sacado de la revista. Sí, bueno, pará, nosotros fuimos el primer año o el segundo, no me acuerdo. Fue muy family friendly, ¿sí? Muy family friendly. El de este año fue muy teenager friendly, claro. ¿No? Sí, pero era teenager de con tenían tres lucas para arriba. Siempre, para no, siempre. Para arrancar. Siempre. Pero era fue muy llamativo porque hacían pogo, no importaba qué. Claro, o sea, escuchaban música y iban no, y se querían. ¿Dónde viste pogo? Yo no vi pogo en Torre. No, no, fue durante el ¿quién tocaba? Eagles of Death Metal. Y eso es metal. Bueno, pero... No, pero lo mejor de la atención que eran todos chicos, que estaban seguros, o sea, no conocían la banda, no sabían lo que estaba pasando, pero ese arengue adolescente, sí, ¿no? Sí, que sí. Quilombo. Ah, yo que se paré algunos zafas ahí, también usando motos. Claro, no, pero lo que sí me, yo, digamos, lo que sigo por algo, yo fui, digamos, volví a ir, fue porque descubrí bandas que me parecieron muy interesantes. Sí, no, está... Pero digamos, está apuntado a eso. Tiene que tener un cartel... Digamos, igual a la Palusa interesantes. Es uno de los ejemplos de mejorcitos. También. El problema son esos festivales cadorna que apuntan, que no tienen cara, que no tienen ninguna intención artística, que apuntan a vender una marca nada más. Y está clarísimo, ya se sabe. O sea, las discográficas ya no les interesa a los artistas, sino que les interesa venderle un producto a una marca. Y esa marca lo único que quiere es que la discográfica, que ya ahora son productora directamente. Sí, claro. Le consigan todo ese movimiento de gente y la mercadería, que son las bandas, no importa quiénes sean, no ya a esta altura. No, entonces la banda está a tocar por afuera de ahí, para nosotros es... Uh-huh. O sea, no es interesante ir a te lo decimos ahora y donde venga Perry Farrell, le firmamos todo, ¿eh? Pero bueno. No, pero porque también... Estamos afuera. No, pero mientras esté esta conciencia, es diferente. Yo pienso en positivo y siempre soy como optimista. Claro, optimista para que, como te decía, creo que algún chico por ahí que está en ese festival termina escuchando un grupo que por ahí es más interesante y tiene más conceptos. No, está bueno, igual hay de todo. Como hacemos siempre. Cuando dé la vueltita, viste que estará ahí. Me parece que mientras se siga incentivando. Digamos, las otras, la periferia, ¿no? Ese es el problema. El tema no es el festival en sí, porque nada, el que le gusta eso, que lo consuma. El tema es todo lo que pasa alrededor. Que lo matan. Exactamente. Lo mata para que tenga más fuerza el otro. También. Aparte, generador de... Sí. O sea, todos los grandes salieron del under. Sí. O sea, todos tocaron para cuatro personas. Todos tocaron para cuatro personas. Si matás eso, ¿dónde descubrís el nuevo Charlie Parker? No, pero eso no les preocupa. Igual eso no les importa nada. No, pero nos tiene que preocupar a mí como... Yo creo que no sé si músicos, pero como espectador me tendría. El consumidor de música es el que tiene por ahí más responsabilidad, que recae más un poco a ver qué estás dispuesto a hacer por contribuir a la causa, digamos. Yo tengo la teoría igual de que hay un público que está ya nació con todo esto y ya sabe que no va. Sí. No, ahí está el público que cuando hace un par de años eran los floggers que llenaban el abasto. Sí. Y que son dos generaciones que para lo que a nosotros nos gusta arruinaron todo. Pero bueno, o sea, con respeto, cada uno está, tiene el derecho a consumir lo que quiera, ¿no? Obvio. Pero yo creo que ya hay otra generación de chicos más chicos que hoy tienen 12, tienen 10, tienen 7, que yo los veo, que se vuelven locos con las cosas que vibran que escuchan la música que no pasa nada y dicen, che, sacame esto, poneme de vuelta Led Zeppelin. Sí, claro. Viste que Led Zeppelin hay chicos que, o ACDC, o yendo a lo más grande, ¿no? Sí, sí. Hay chicos que se vuelven locos. Bueno, pero también es así, es el ciclo, ¿viste? Padre rockero. Vuelve. Vamos a escuchar otro tema. Incinerador, ¿cuál tenemos, Juancito, para escuchar? Toma el timón. Invitado de Bongori, invitado. Bien. Este es el tema que te regaló hace 11 años atrás. Bien, escuchémoslo. Lo que necesito, y algunas chapas también. Y están llegando mis amigos. Toma el timón para escapar de la ciudad, a navegar por el mundo, para adelante sin mirar atrás, sin rumbo por este viaje y sin llevar ningún equipaje. Malas corrientes, a veces veo pasar, pero jamás anclarán acá. Toma el timón y elegí a dónde quieres ir hoy. Si venís conmigo, vas a entender todo lo que te digo. O te echo free, y cada cual por su camino. Así es, y lo tomamos nomás. Siempre que tomar el timón. Siempre que tomar el... Tomamos todo lo que podemos. Ponelo adelante, lo tomamos. Sí. Bueno, vamos a abocarnos un poco a la presentación, que es este fin, este sábado, no, sábado no, el otro. No, no, el siguiente, el 9 de julio, así es. En el Roxy, sí, en la tabla ya conocida. 3:30 horas, damos puerta. A las, calculo, medianoche, un poquito pasada la medianoche, sube Oro, banda uruguaya de Montevideo, amigos nuestros. Muy buena banda. Blues pesado. Bueno, con todo su blues narcótico. Y bueno, después al ratito subimos nosotros. Bien. Tenemos preparado, bueno, una apuesta, una cosa así, para bien de presentación, bien, sí, de para la ocasión. Bien. Y bueno, con ya te contamos la lista. Sí, sí, sí. 16 temas, el palo, todo el disco, los clásicos. ¿Y después qué, durante el resto? ¿Qué tiene ya planes? ¿Después de la fecha? Sí. Y ahí estás hablando del teléfono. Ah, bien. Cuando haces prensa, ¿viste? Empieza a hablar del teléfono. Nada, hablando en serio, vamos a tratar de presentarlo en Córdoba. Bueno, los points de siempre, Bursaco, sí, Quilmes, alguna cosita por la zona norte, si aparece. Uh-huh. Y bueno, para fin de año. Tenemos Córdoba, tenemos Uruguay. Uruguay también, bueno, con los chicos de Oro. Ya tenemos la vuelta asegurada. Mano. Y bueno, seguir presentándolo. Ahora está, ya te digo, estamos. Campana también tiene que volver. En el lugar. Y todo lo que aparezca lo vamos a ir tanteando. Y con toda la pila para el 9, ¿viste? Todo con el. ¿La van a, cómo, qué piensan de la de editar? ¿Lo van a editar? Ya estamos haciéndolo. Ah, bien. El sábado lo vamos a tener ahí. Ah, bien, perfecto. Listo para darte una copia. Ahí lo vamos a conseguir. Ahí lo vamos a conseguir. Sí. ¿Y qué, cómo en la industria discográfica y las bandas, digamos, qué bandas nuevas les han interesado? ¿Qué tema? Hay un par de bandas, colegas. De hecho, estamos ahí. Nacional, internacional. Las que quieran. Bueno. Bueno, justo la otra vez, hablando en otra nota, hablamos de lo mismo también, que los chicos de Los Cayos son una muy buena banda, los chicos de Campana. De Campana. Pero después es una banda que toca hace 20 años. Hay un montón de bandas tapadas que están buenísimas. Y también está bueno que. Estaría buenísimo que sean más conocidas, pero también que mantengan esa cosa más de culto. A mí me gusta eso. ¿Sí? De hecho, claro. A mí me gusta, de hecho, con Los Tónicos. También me parece que tiene. O sea, no es como miedo al éxito, pero está bueno que se. ¿Viste? Nosotros. ¿Qué le ves a eso? Hay cosas que no nos quedan a nosotros. ¿Entendés? Como por ejemplo. Y no sé, si te van a poner en un festival recontra mainstream, sí, en un escenario, que va a haber 10 personas, o que lo que te van a estar escuchando, puedan escuchar a una banda que, de youtuber, y me están matando a mí, me están matando a los pibes que van a pagar la entrada para vernos a nosotros, que somos cuatro chabones tocando rock and roll, en serio, vestido de negro. Que por ahí en youtubers, estos son, viste, asesinos, viste. Sons of Anarchy. No sé, viste, sí, claro. No sé. Perdón. Es un ejemplo, ¿no? No, entendí. Para lo que hoy, bueno, hay bandas colegas que están buenas, estamos, bueno, sé. Vos nombrabas una. En este momento a mí me gusta La Patrulla Espacial. Uh-huh. Es una banda que puse ahí como atención y me gusta, lo estoy escuchando. Bien. No los conozco a los muchachos, pero me parece que están. Son como medio. Si me preguntás, son medio pares. Sí. Si fuese espectador, digamos, iría a ver un festival donde toquen Los Tónicos, La Patrulla, y alguno más. Me gusta todo lo que hace John Holmes, de Queen of Stone Age. Y me gusta todo lo que hace Jack White. También, sí. El verdadero salvador del rock internacional. Y yo creo que con eso me quedo los últimos 15 años de música. Lo meto a Beck, que me sacó varios grandes discos. Y ya no. Bueno, después los clásicos siempre, sí, ¿no? Clásicos, obviamente. Sí. Prince, no sé, cualquiera de esos grosos, uh-huh, número uno. Sí. A full, pero después de cosas nuevas. Colorado. Descubrí hace poco que tocó el año pasado una banda de Baja California que se llama Yawning Men. Ah, mirá. Que fueron los que inspiraron a Caius. A Caius. Mirá. La primera banda de Colorado, sí, Homes. Sí. Y increíble, una banda media instrumental, totalmente instrumental, ajá, media surf, pero surf peyote. Narcótico, sí. Narcótico, totalmente. Bien, bien. Sí, pesado. Palanga, colgado y pesado. A mí lo que me gusta es como, no sé si redescubrir, pero me gusta siempre los clásicos, viste, le doy los gastos, viste. Los Ramones, por ejemplo, es una cosa de loco, viste, no puedo, tengo son biblias, viste, no puedo parar, claro. Y siempre es de cult. Ahí sí, no sé. ¿Cómo es un momento de escuchar música? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? En el estudio tenemos el combinado. Claro, pues yo cuando arreglé la bandeja, yo, ¿no? Vinilo, y me llevó a volver a tener por ahí un momento de escucha de música como hacía bastante no tenía, ¿no? Y eso me hizo acordar. El vinilo te acomoda las ideas. Sí. Porque tenés que escuchar un lado entero. No, y aparte termina, lo tengo que dar vuelta. Yo, a mí me pasó eso. Tenés que cargar, es como tener una mascota. Sí. Una mascota musical. Digo, por eso me sale. Y los lados generalmente son cortos. Entonces, claro. Sí, 15 minutos. Podés tener la atención, claro, completa ahí. Exactamente. Y bueno, ¿en qué momentos? ¿Cómo lo. Yo, lo vivo personalmente, en mi trabajo, digamos, escucho música todo el tiempo. Y tengo CDs. Entonces pongo la bandeja de 3 CDs, preparo la bandeja, digamos, toda esa secuencia de 3 discos. Y voy tatuando en esa. Elegís lo que la música te va a acompañar. Sí, en ese momento. Por ahí en el medio se cambia porque por ahí un disco, viste, como decía Pedro, que por ahí son diferentes. Ajá, estados. Claro, entonces por ahí en un momento baja o otro tatuador que le pone otra cosa. Pero me gusta escuchar como disfruto mucho esa situación. Ajá, de tatuar, bien, escuchando música. Y recién en casa estaba escuchando a mi mujer, puse ahí una lista de un tatuador histórico que ya pasó a mejor vida. Que el chabón trajo de Suiza, un colega tatuador trajo de Suiza todas las listas de este viejo, listas de cassettes, sí, re loco, y tenía una lista de todo, o sea, Capitán Biff, escuché Acept, sí, Alice Cooper, te decía, estaba Creedence, bueno, todo eso, y eso estaba en casa, recién llegué, estaba sonando Alice Cooper, de puta madre, ¿qué es esto? Acept, me decía, ah, listo, la guitarra, me gusta, viste, escuchar todos esos sonidos. Bien. Ese es mi momento. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Éxitos. Vamos a recordar la fecha de nuevo. Sábado que viene, o sea, 9 de julio. No, este que viene no es el otro. 9 de julio. Me refería a ese. 9 de julio en el Roxy, a partir de las 23:45 más o menos pueden ir entrando, presentando, lanzando. Incinerador, ¿están contentos? Disco, sí. Muy contentos. Muy contentos. ¿Sí? Sí. Sí, se viene, es está momento, buenísimo. Es un momento fuerte. Es un escalón recopado para la banda porque, digamos, fue como tú una. O sea, fue un proceso, claro, sí. Lo revivimos el proceso. Hicimos todas las. Sí, hicimos la banda primero, porque, bueno, como fue uh-huh, nuevo, hicimos este primer disco, nueva fórmula, hicimos la gira, pues fuimos a la costa como 3 veces, hicimos un montón de shows, grabamos Incinerador, que fue también como más. Otro proceso. Claro. Y bueno, el resultado está buenísimo. Bueno. Así que, bueno. Ahí estaremos. Lo pueden bajar en todas las plataformas, había si puede haber. Está el canal de YouTube. Están en Spotify, en iTunes. Bandcamp, lostónicos.bandcamp. En el canal de YouTube todavía no está. No, pero está. Va a estar en breve. Va a estar en breve. Dame unos minutos. Llamo al Pager. Bandcamp se descarga y Spotify se escucha gratis. ¿Escuchan online o escuchan mucho streaming ustedes? Yo escucho Spotify todo online. Todos los días. En casa. ¿Sí? Un poquito y un poco. Igual es en Anticristo, ¿eh? O sea, es muy, muy práctico. Ajá. Y tiene una colección increíble. Pero a la vez, si vos sos artista, el otro día leía que. Para igualar, si vos sos artista y querés igualar el sueldo de uno de los empleados de Spotify, tenés que tener 230 millones de escuchas. ¿Ok? O sea, ahí date cuenta cómo es. Sí, sí. Ya está. Sí. Sucumbir y al demonio. Sí, no, hay que por eso bueno, muchos artistas no están. Porque claro. No están. Ah, esta es una muy buena pregunta. ¿Ukelele sí o ukelele no? Acá el amigo es. Acá Chester es. Cavaquinho. El capo de los Cavaquinho. Menos mal, gracias. Menos mal. Por un momento transpiré. Pensé que así que sí. Claro, hay que tener. Seamos un poco más. Bueno, hablamos la maldad. Ni hablar. Nos están pidiendo de tocar, viste, en los programas, hacer acústico y demás. Claro, acá acústico. Este disco, claro. Pero este disco. Más malo. Este disco tiene distorsión y tiene tanta movida que preferimos que venga el show. Por eso, el tema de lo de bajar la música y demás. Hay que dar shows de calidad, un buen sonido, con una buena audiencia que concurra. Tiene que cerrar redondo. La gente se cope, no solamente que compre el disco, que lo baje, que haga todo, porque también es. Hay que experimentar el vivo. Aunque sea, claro. Aunque sea poco, esa cosa romántica, abrir el CD, leer la letra y ver quién grabó el disco. Está bueno descubrirlo para que no lo digan. Mira, nosotros estamos cerrando este mes con En Familia, le llamamos todas las conexiones que hay entre los músicos, como pasa acá, ¿no? Quienes colaboran en los discos, se arma toda una familia. Y eso surge, eso yo probé, me acuerdo cuando empecé a escuchar música, lo descubrí a partir de leer los libritos. Me ponía el disco, leía los agradecimientos, todo, una enfermedad total. Hay que vivirlo de eso. ¡Uno es el bicho! El del agradecimiento de 2 minutos del disco hasta las piñas, no sé qué. Nosotros no tenemos agradecimientos en el disco. Por... No tenemos. Somos los que son queridos lo saben. Claro. Y los que no, también. Bueno, nos vamos, chicos. Gracias con Gil. ¿Cómo es el primer tema? Gil. Hasta. No, nosotros seguimos. Chicos, hasta siempre. Hasta el 9 de julio, dale. Dale. El bicho reactor.